Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Hoy a las 19 horas se presentará la obra El Decameron, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el Auditorio de la Fuerza Aérea. Mañana a las 16:30 se desarrollará la charla Diccionarios Antiguos a cargo del investigador Gustavo Salazar en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El foro Estado, Ciudadanía y Diversidades Culturales se llevará a cabo el 14 de julio en Flaxo. El taller Vacaciones de Película, Ven a Jugar al Cine, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, se llevará a cabo del 18 de julio al 11 de agosto. En el ámbito internacional, el primer Festival Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 25 al 29 de julio en la ciudad colombiana de Cali. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará la obra El Decameron, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el Auditorio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito. Esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, muestra la condición de la mujer en esa época en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Este jueves 14 de julio se inaugura la muestra pictórica de la niña Ariana Casar. Más detalles nos tiene Patricia Robalín. A través de la pintura, los niños descubren un mundo lleno de colores, de formas, trazos e imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. Muchos se adelantan a lo correspondiente a su edad. La característica de un niño prodigio es que se adelanta a su edad en casi todos los aspectos de adquisición y dominio de habilidades. Sobresale mucho por sus altas capacidades. Ese es el caso de la niña Ariana Casarriba de Neira, quien presentará su exposición Inocencia, Forma y Color hoy jueves 14 de julio a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ariana empezó a pintar desde los 3 años de edad y a los 6 ya cuenta con 65 cuadros entre acuarelas, acrílicos, lápices de colores y óleos, con una temática sobre la naturaleza. Su primera exposición realizó en la ciudad del Tena en homenaje a los 55 años de provincialización en el 2015 y ahora participa en el concurso mundial de arte infantil en la República Popular China. Su abuela Berta Villacrés, quien le apoya en la pintura, nos cuenta la experiencia de cómo empezó a incursionar. La niña pasaba conmigo en la casa y para que se ocupe en algo realmente yo le di un día unas hojitas de papel con dibujos para que ella pinte a los 3 años. Entonces ella pintó sin salirse de las líneas que yo le había dibujado. Y pues yo me sorprendí, pero no pasó de ahí, porque una niña de 3 años se sale y raya y por todos los lados. Luego, un día me dijo ella, mamá, dame una hoja de papel en blanco. Y yo le di la hoja y ella dibujó y está en la exposición el primer cuadro que ella dibujó a los 3 años. Coge y dibuja con una suavidad y una rapidez única y luego pinta todos los colores que ella quiere y que en eso sí yo no influyo para nada, absolutamente. Ella no permite que nadie le diga el color que ella debe poner. Historia de cultura, al enterarse de que Arianita estaba pintando una niña de, en esa época, 5 años, se interesó y vinieron de Quito inclusive a ver los cuadros aquí, y ella demostró que tenía los cuadros pintados, inclusive pintó y dibujó delante de ellos, y ellos pidieron hacer la exposición porque vieron que realmente la niña tenía talento, y se hizo la exposición aquí justamente por la provincialización de Napo. Les recordamos entonces, amigos oyentes, la invitación para que asistan a la presentación de la exposición de la niña Diana Casarriba de Neira, Inocencia, Forma y Color, hoy jueves 14 de julio a partir de las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana a las 16:30 se desarrollará la charla Diccionarios Antiguos a cargo del investigador Gustavo Salazar en el Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito. La charla se efectuará con el fin de informar a los usuarios sobre el material bibliográfico patrimonial que existe en la biblioteca en ese ministerio, así como para promover el valor social y cultural de aquel acervo. Gustavo Salazar es un conocedor de la historia de las bibliotecas en el Ecuador. Ha escrito 6 libros sobre autores ecuatorianos, de los cuales 4 están dedicados a Benjamín Carrión. También ha publicado otros libros, uno sobre Pablo Palacio y otro referido a las relaciones Ecuador-México. El foro Estado, Ciudadanía y Diversidades Culturales se llevará a cabo este 14 de julio a las 11 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Benjamín Inuca abordará el tema Suma Causae, un concepto de colonial y de emancipación de la CONAIE. En su significado quechua original, Sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Causay significa vida, una vida digna y en plenitud. El Suma Causay ancestral considera a las personas como un elemento de la Pachamama o Madre Tierra. El buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades sobre el mero crecimiento económico. También participarán del foro Julio César Huanche, Aileen Torres y Alejandro López. El taller Vacaciones de Película, Venga a Jugar al Cine, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, se llevará a cabo del 18 de julio al 11 de agosto, de 9 a 12 horas en la consulta pública de la mencionada institución en Quito. La actividad está dirigida a niños de 6 y 10 años y a jóvenes de entre 11 y 16 años. Los objetivos del programa son descubrir de una manera lúdica el mundo del cine y su relación con los niños, conocer cada uno de los procesos de creación de una película y deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se construye. Informes e inscripciones a los teléfonos 099-608-4669 o al correo electrónico gestion.cinematecanacional@gmail.com. La muestra Sin Hambre, No Hay Guerra se inauguró ayer y permanecerá hasta el 29 de julio en la Alianza Francesa del artista ecuatoriano Mauricio Cova Martínez. Él toma su paleta y se enfrenta al vacío de la indiferencia para sensibilizar a la humanidad frente a la problemática de las guerras. Sin Hambre, No Hay Guerras son pinturas que reflejan la trayectoria artística del expositor y su reciente trabajo, que tiene una temática de la vida marina, ya que su taller actualmente está funcionando en las Islas Galápagos, lugar donde tiene contacto directo con animales y bosques. La muestra, al igual que el libro, contiene una mirada al trabajo pictórico de Mauricio Cobo. Sus inicios son soles, luego su paso por el grabado, el equilibrio de sus dibujos y pinturas que juegan con el subconsciente. El horario de atención para la muestra es de lunes a viernes de 9 a 19:30, sábados de 9 a 12 horas con entrada libre. Desde hace 2 años se realiza el Festival Japonés en el país, con la idea de promover el conocimiento de las semejanzas y las diferencias entre las culturas de Ecuador y Japón. El Ecuador ha venido mostrando un creciente interés por la cultura japonesa en todas sus manifestaciones y es por este motivo que nos esforzamos para que cada año el Festival Japonés cuente con más expositores y más visitantes, dijeron los organizadores a través de un comunicado de prensa. En el evento se podrá disfrutar de la cultura y gastronomía japonesa. Es por esto que han reunido un sinnúmero de stands, tanto de ventas, comida y culturales. Así también participarán empresas ícono en tecnología japonesa. Un colorido espectáculo que mediante los ritmos generados por el tambor taiko dan espacio para diversas danzas niponas como la valerosa eriza y el fascinante baile llamado shishi. El Festival Japonés se desarrollará en el Parque Bicentenario este 16 de julio de 10 a 18 horas. Entrada $4 adultos y 2 general. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Javier Ceballos Peruachi, él es coordinador de investigación y desarrollo en Quito Eterno, es asesor artístico en Pachaisana, es actor, ha estudiado filología hispánica, también ha estudiado arte en la Universidad Central del Ecuador y ha participado en varios debates en los últimos meses sobre la ley de la cultura, específicamente sobre la situación de los artistas escénicos de nuestro país, que son o no son tomados en cuenta en esta ley de cultura. Javier, qué gusto contar con su presencia. En los últimos meses has participado en varios debates sobre este tema de la situación de los artistas escénicos. ¿Qué sensación te deja? ¿A qué conclusiones se ha llegado? ¿Uno se es escuchado o no se es escuchado? ¿O es tomado en cuenta o no es tomado en cuenta? A ratos la discusión se ha vuelto muy funcional, en el sentido de que somos escuchados en cuanto le sirve al funcionario que seamos escuchados. Ahí hay un gran problema ya del ministerio, que es la rotación de sus autoridades. Yo pongo un ejemplo. En el día de la socialización de la Asamblea, en la Asamblea Nacional, ya no lo dijimos porque ya no estábamos comiendo mucho tiempo, pero a mí me sorprendió que el ministro Vallejo, cuando habló del Festival de Teatro de Loja, que es un proceso que ha sido criticado desde los compañeros artistas escénicos, desde que fue planteada por el presidente de la República, nos invitara a que nos apoderáramos del festival. Lo que íbamos a decir es, sería chévere apoderarnos del festival, pero vamos prácticamente año y medio, si no recuerdo mal, unas 4 o 5 reuniones, un taller en Loja, con representatividad más bien regional, donde se expusieron insumos, ideas, cosas, y simplemente se hizo tabla, con el cambio de ministro se hizo tabla rasa de todo, y se empezó de cero de nuevo, como 3 veces se ha empezado de cero con el Festival de Teatro de Loja. Entonces, a ratos, ese es el problema. Creo que sí somos escuchados, pero el problema es que cambia el funcionario que nos escucha, y el siguiente que llega, empieza de cero. Ese es un grave problema, yo creo, en general, de toda la administración pública. El empezar como si antes no hubiera sucedido nada. Entonces, seguramente el ministro no sabrá que incluso se hizo un taller donde hay insumos hechos con gente de teatro en Loja, donde discutimos mucho sobre lo que proponíamos para ese festival, para que no sea solamente un gran evento donde se gaste un montón de plata y que la verdad no genere ningún tipo de fomento en los artistas profesionales. Porque hay que entender eso. El evento pasa. El evento sirve para que el funcionario pueda ponerse su visto bueno y decir, ya hice el trabajo. Pero después de que el evento se acaba y la plata se acaba, hay que entender que lo que queda en este país, en el Ecuador, son los artistas independientes, los compañeros que hacen teatro, que hacemos teatro día a día, que nos ganamos la vida con eso, que es nuestra fuente de ingresos, de trabajo, y que estamos todos los días haciéndolo. Entonces, si esa práctica no se fomenta, nunca se va a fortalecer nada, por más que hagamos miles de festivales. Ahora hay un cambio en este momento. Entonces, eso también creo que nos ha pasado un poco con la ley de cultura. No hemos sido escuchados, pero no es una queja. Creo que no hemos sido escuchados porque no supimos organizarnos a tiempo. Ahora lo estamos haciendo. Ahora, Javier, en este documento que se va a presentar e inclusive se va a promocionar en las redes sociales, más o menos en términos generales, ¿qué es lo que lleva? Tiene 5 propuestas muy específicas. Creemos que estamos en un punto en que ya no se puede ir más allá. La primera es esta, es decir, que se ingrese dentro del articulado un artículo donde se distinga claramente que esta ley está regulando esos dos grandes campos: la actividad artística profesional y la expresión cultural en territorio. Que ambas cosas deberían pensarse de manera distinta, autónoma, que deberían tener presupuestos distintos, que deberían tener proyectos distintos e ideas de fomento completamente distintas. Esa es para nosotros la más importante, porque si eso ingresa en la ley, va a ser mucho más fácil todo el resto de discusiones. Es decir, por ejemplo, digamos, Casa de la Cultura. ¿La Casa de la Cultura trabaja respecto a qué? ¿Es misión de la Casa de la Cultura fomentar a los artistas profesionales o a la expresión cultural del territorio? O las dos cosas. Por lo que también la Casa de la Cultura debería reorganizarse en dos grandes cuerpos para trabajar esos dos campos. Creemos que en ese sentido eso es vital. Lo otro es esto que ya había comentado del RUAC, que se suprima la parte del articulado donde se dice que el RUAC va a garantizar el acceso de los artistas a todos los beneficios que esta ley implique. Que se suprima eso, que por ahora sea un registro, y que a partir de los datos que se saquen de ese RUAC se comience a pensar en ese momento políticas públicas. Algo que es muy otra propuesta que es muy específica para nuestro sector tiene que ver con los elencos nacionales. Ahí hay un conflicto de muchos años, creo que los compañeros bailarines podrían hablar mucho más de eso, del efecto que provoca un elenco nacional y la gratuidad indiscriminada respecto a la sostenibilidad del resto de propuestas. Es decir, se crea una competencia desleal, se podría decir. Totalmente. Es decir, es una competencia, además de un solo elenco, que tiene además presupuesto del Estado y que por ley, no pueden cobrar, hacen actos masivos, gratuitos, donde prácticamente acaban con toda posibilidad de un público que quiera pagar por espectáculos del mismo género. Entonces, a ratos, esa sensación del Estado como competencia es una cuestión que atraviesa a todos los artistas. Yo mismo, desde mi campo de trabajo, nosotros a veces también vendemos funciones a colegios. Y a veces los colegios me dicen, no, ya, chévere, yo les compré hasta el año pasado, pero ya la Fundación Teatro Nacional ya Sucre, claro, nos trae escenario joven, entonces ya es gratis. Entonces, y hay que tener eso, o sea, no es un problema solo estatal, también a nivel distrital. Que se proponga la creación de un elenco nacional de teatro nos parece un riesgo. Hemos tratado de que todas estas propuestas no sean de conflicto, sino que más bien sean constructivas. Asimismo, se va a pensar en un elenco nacional, proponemos que sea más bien un centro nacional de teatro. Es decir, lo que deberían ser los elencos, pensamos nosotros, son entidades administrativo-financieras que convoquen anualmente a concurso, porque artistas hay, profesionales hay, gente con mucha trayectoria hay. Convoquen a concursos públicos anuales, 3 concursos, a 3 dramaturgos distintos, a 3 directores, a varios elencos, y se monten obras que ganen concursos y se cubra. Porque ¿cuál es el apoyo que en verdad necesitamos del Estado? No que nos mantenga. O sea, si hemos llegado a esa conclusión, el Estado no puede mantener a todos los que nos proclamemos artistas en este país. Pero sí, el Estado nos podría ayudar a crear obras de gran formato. Que eso no lo podemos hacer. Podemos crear obras muy creativas, muy bonitas, dramaturgia muy chévere, muy trabajada, muy profunda, un trabajo actoral impecable. Pero a ratos lo que nos falta son recursos para grandes diseños de iluminación, escenografía, vestuario, que sean diseños y que también profesionales de esas áreas trabajen ahí. Entonces ese podría ser un apoyo que el Estado dé para mejorar la calidad incluso de los montajes teatrales o dancísticos de la ciudad y del país. Entonces proponemos eso, que los elencos no sean elencos. Nos parece también peligroso la idea de que desde el Estado se controle, porque va a ser un control, se controle los contenidos que presenta un elenco nacional y que haya un elenco que tenga como la voz oficial, digamos, en lo teatral. Y finalmente, bueno, entre otras, hay otras menos importantes. Una muy, muy importante sobre las sanciones, escuchamos al ministro de Cultura hablar sobre esto y nosotros estamos de acuerdo. Debería suprimirse en el artículo 188, el inciso A, numeral 1, que dice, entendemos la buena intención, pero nos parece muy peligroso, dice que se sancionará toda obra, producto artístico cultural que atente contra la diversidad cultural. Es un poco complejo porque está muy abierto. O sea, podría ser utilizado tranquilamente si yo pongo en escena Otelo de Shakespeare. Un colectivo afro me puede denunciar por racismo. Uh-huh. Y me pueden sancionar. Entonces, creo que es un... Como está redactado, es un poco peligroso. Y otra cosa... espacio público. Es otra propuesta. Pedimos que sí se profundice en la idea de espacio público. Como dijimos en la reunión de la asamblea, a ratos la visión que hay desde el Estado sobre los artistas escénicos del espacio público es... Ya, vamos a garantizarles que puedan presentarse en los parques y que la policía no les venga a sacar. Y chévere por los compañeros que trabajen en calles y plazas. Pero ese no es todo el mundo de lo teatral. Con el espacio público queremos pensar justamente sobre muchos problemas que hay, como por ejemplo figuras de comodato, de utilización de espacios e infraestructura estatal para proyectos independientes. Porque en este momento, por ejemplo, el comodato, es imposible acceder a un comodato porque se ha abusado de los comodatos. Porque no hay reglas claras, no hay sistemas de evaluación de si la persona que pidió el comodato está en verdad haciendo lo que ofreció hacer en el comodato. No hay ningún tipo de regulación y por tanto se cierra la puerta ya prácticamente a todos. Entonces, más bien pensar en algo un poco más complejo sobre espacio público, y con eso serían básicamente las propuestas que estamos pensando. Y un glosario de temas, de palabras específicas que sí necesitamos que la ley defina claramente qué es para que ya no las sigamos utilizando a conveniencia. Javier, muy interesante todo lo que usted nos acaba de mencionar. Sin duda alguna, el tema es complejo y podríamos seguir hablando más sobre este tema y profundizarlo más. Queremos agradecer la presencia de Javier Ceballos Perugachi, él es coordinador de investigación y desarrollo en Quito Eterno. Sin duda alguna, estaremos hablando sobre este tema en otras ocasiones. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. El primer Festival Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 25 al 29 de julio en la ciudad colombiana de Cali. Participarán instrumentistas de España, Venezuela, México, Cuba, Colombia. Durante la semana que durará el certamen se dictarán clases magistrales a cargo del reconocido director de orquesta cubano Leo Brouwer. También se ofrecerán talleres y conversatorios a cargo de los maestros Sergi Vicente de España, Guillermo Flores de Venezuela, Laura Paz de México, entre otros. La edición número 70 del Festival de Teatro de Aviñón ha impactado por varias piezas de un gran contenido político. Es el caso de la muy aplaudida adaptación de La Caída de los Dioses, un drama sobre el auge del nacionalsocialismo. Dos obras iberoamericanas figuran en esta programación. Así nos informa Radio Francia. Y nos vamos en directo al Festival de Teatro de Aviñón, que está completando su primera semana en esa ciudad en el sur de Francia, donde llegó nuestra enviada especial, María Carolina Piña. Hola, María Carolina. Hola, Natalia. Pues sí, estamos aquí ya en el Festival de Aviñón, una ciudad en el sur de Francia con mucho sol en estos momentos. Edición especial de la Crónica Cultural en directo desde los estudios de Radio Francia Internacional en el Festival de Teatro de Aviñón, cita que llega este año a su edición número 70, lo que lo hace el festival más antiguo de Francia, 7 décadas durante las cuales Aviñón se ha convertido en una referencia en materia teatral. Este año Aviñón acogerá durante 3 semanas 46 espectáculos en francés, pero también en otros idiomas, con una atención especial a la escena teatral de los países del Medio Oriente. En la selección oficial, 4 espectáculos en árabe, con subtítulos en francés y en inglés, pero también piezas en español, ruso, libanés y sueco. Pero dejemos que sea el director de este festival, el francés Olivier Py, quien nos presente esta edición 2016. Es una edición aniversario con muchos grandes nombres del teatro, pero también muchos nuevos talentos que el público podrá descubrir. Hacemos este año énfasis en el Medio Oriente, que es un mundo todavía en sufrimiento. También hemos querido que haya un equilibrio entre el teatro, la danza, las exposiciones, los llamados espectáculos interdisciplinarios también. Todo esto tiene una unidad, una armonía, pero siempre cuidando el equilibrio entre espectáculos franceses o en francés y espectáculos en otras lenguas. La especificidad del teatro francés es que es universalista. Desde hace muchos años no es solo franco-francés y mucho menos nacionalista. Este festival busca ser un eco de las voces del mundo. Este año recibimos una compañía siria, una que viene de Teherán, y artistas del Líbano también. Todo eso nos permite dirigir la mirada hacia la situación de esos países. Olivier Pi al micrófono de Siegfried Foster, y agregamos que la selección del Festival IN de Aviñón se incluyen dos piezas en castellano en estreno: ¿Qué haré yo con esta espada?, de la española Angélica Lidl, una exploración sobre el mal y sobre la figura de Issei Sagawa, un caníbal japonés que en 1981 asesinó y devoró a sus compañeros de estudios en París. La otra obra en castellano será la del chileno Marco Layera y la conocida compañía La Resentida. Se trata de La Dictadura de Locul, otra pieza especialmente escrita para Aviñón que habla sobre la clase burguesa chilena, a estrenarse el próximo lunes. Aviñón este año ha puesto una buena dosis de política en su oferta de espectáculos, con piezas que recuerdan los episodios más negros de la historia del siglo XX y el siempre latente peligro de la instalación de las ideologías extremistas, una temática de mucha vigencia actualmente en una Europa desorientada y desunida, y donde los partidos de extrema derecha y el racismo han cobrado fuerza. Olivier Pi. Hay muchos espectáculos que hablan del auge del nacionalismo y del populismo en Europa. Este año tenemos la pieza Tristezas, de Anne-Cécile Van Dalem, que viene de Bélgica y que habla de la consolidación del nacionalismo en ese país. O también la adaptación por Ivo Van Hove de La caída de los dioses, de Luchino Visconti, sobre la instalación del nazismo en Alemania. Por supuesto, todo eso suscita una reflexión sobre el retorno de las ideologías nacionalistas. Destacamos una de las piezas más llamativas de esta edición del Festival de Aviñón, adaptada y dirigida por uno de los prodigios del teatro francés, Julien Gosselin, quien se ha dado la tarea de llevar a las tablas 2666 de Roberto Bolaño, obra inmensa y compleja que en versión teatral necesita no menos de 12 horas, un maratón muy apreciado por el público y la prensa de Aviñón. 2666 es una pieza gigantesca de casi 12 horas. Es una adaptación del libro de Roberto Bolaño. Esta adaptación del joven Julien Gosselin también aborda el tema de la situación de Europa en el presente y si las atrocidades del pasado pueden reproducirse en el siglo XXI. Algo muy ligado también al auge de los nacionalismos. Très lié aux thématiques que j'évoquais. Olivier Pi, el director del Festival de Aviñón. Cerramos este espacio con la inmensa programación del Festival OFF, ese otro festival que toma todos los teatros, salas, plazas y lugares públicos y que justamente da a esta ciudad una imagen de gran escena a cielo abierto. Pero no es solo una impresión, en el OFF encontramos más de 1,000 compañías venidas de diferentes horizontes con exactamente 1,419 piezas que se interpretan todos los días desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche. Esa es la apuesta, no todo es bueno, por supuesto, pero la oferta debería satisfacer a todos los gustos y edades. Cerramos con un poco de música desde las calles de Aviñón y uno de los tantos grupos de artistas y músicos que por estos días se encuentran aquí. Desde el Festival de Aviñón, María Carolina Piña, Philippe Nadel, Radio Francia Internacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 18:30 se efectuará el conversatorio cultural Plan de Trabajo 2016-2020 de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Participarán los candidatos a la presidencia de esa institución, Benjamín Pinza Suárez, Diego Naranjo Hidalgo y Adriana Jaramillo Vélez. Los candidatos expondrán y debatirán sobre sus planes de trabajo con gestores culturales, artistas, miembros de la institución y público asistente. El evento contará con la presentación de grupos musicales y danzarios lojanos. Las elecciones para la nueva directiva de esa institución se llevará a cabo el 15 de julio próximo. Hoy a las 19:30 se presentará el disco Todo Comienza de Nuevo del cantautor ecuatoriano Fernando Paredes en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta producción discográfica está nominada a los premios Latin Grammy 2016 como Mejor Álbum Cantautor. El disco incluye duetos y coautorías junto a importantes exponentes de la canción como Carla Canora y Papachango de Ecuador y Jaime Flores, Carlos Carreira y Alfredo Tello de México. Este trabajo fue producido y grabado en Ciudad de México. El Festival Temporada Teatro de Títeres se llevará a cabo del 28 al 31 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. El colectivo Títeres Rompecabezas presentará las piezas La Embajada de la Alegría, Obras Clásicas y El Fruto del Amor. El festival es organizado por la mencionada institución sede del evento. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.